¿para qué seguir? Abre tus alas, vuelve a volar. Pero esta noche no te vayas. Quiero vivir esos momentos en que la cuando con ansias te decía.